estás solo. ¿Cómo estamos? ¿Primero? Primero de... De agosto del 2013. Chileno, no estás solo. ¿Cómo estamos? ¿Primero? Primero de... De agosto del 2013. Creo, son como las 6:17, creo. Chileno, no estás solo. ¿Cómo estamos? ¿Primero? Primero de... De agosto del 2013. Creo, son como las 6:17. Vamos en dirección a comprar un mini de a la casa. En la arbolita ahí. I promise.